ti ofrezco todo mi corazón, a ti me rindo completo a tu amor. Desde que tú estás al lado mío, mi vida no es igual. Todo mi ser te dice que no hay otro que mueva las montañas, no hay otro que conmueva mi alma, no hay otro que a mi vida ofrezca tu paz y tu perdón. No hay otro que mueva las montañas, no hay otro que conmueva. Que no hay otro que mueva las montañas.